distinguido entre el alumbre chero con SRT, bien listo pa' la pelea, cuando lo miran dando guerra. Ya les pegué una bailada, ya no la pueden creer, que el chaval lo pudo hacer, ya no lo mirarán apenas. Yo soy quien reparte el polvo, usted dirá lo que hay que hacer. Yo reparto de la buena, pa' las mañas yo supe hacerla. Los carros deportivos son SRT, la fiesta una abandona donde sea que esté. Morras y compas, los que me apoyan, los que le atoran. Se va para Jalisco cuando no hay que hacer, y en Phoenix, Arizona se enseñó a mover. Quieren la buena, márquenle al Greñas, pa' mi derecha. Va, compa Fred, pa' Phoenix, Arizona, viejo. Agradecer su apoyo, especialmente al 16. Desde morro traigo escuela, la agarré del padrino Verna. Cómo olvidar el guayabo, el cerro me miro crecer. Entre brechas y veredas, yo grito arriba la sierra. No doy clave, perfil bajo, solo me dicen el Fred o el manco de la sierra. Lo saluda la vereda. Los carros deportivos, un SRT, la fiesta una abandona donde sea que esté. Morras y compas, los que me apoyan, los que le atoran. Se va para Jalisco cuando no hay que hacer, y en Phoenix, Arizona se enseñó a mover. Quieren la buena, márquenle al Greñas, va a mi derecha.